atención, aves alienígenas, atención, aves alienígenas. En estos momentos, siete terrícolas van por un callejón. Encuéntrenlo y devuélvenle lo que se siente dar. Respuesta.